a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estamos, Félix y yo, como siempre, en pijama. Hola. Y hoy vamos a hablar de música española, de todos los géneros. Porque ya deberías saber que es muy útil para que aprendas español. No importa qué tipo de canciones te gusten o cuántas palabras que comprendes se utilizan en esa canción, pero será mucho más fácil recordar palabras, conceptos, expresiones a través de la música. ¡Vamos allá! Vamos a escuchar algunas canciones juntos y después podrás escucharlas todas enteras y elegir la que más te guste. Vamos con la primera. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro. A ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Esta canción me encanta, pero es muy antigua. Sí, también hemos elegido canciones de todo tipo, ¿no? Y entre ellas están canciones que escuchaban nuestros padres, y estas canciones se escuchaban en mi casa precisamente por eso, ¿no? Porque son canciones de los 80, de los 90, y me encanta porque también juega con un tipo de ironía que quizás es diferente a la que solemos encontrar en las canciones más modernas, ¿no? Sí, sí, como tú has dicho, entre ellas hay canciones que son muy, muy diferentes y en esta canción se hacen muchas bromas sin que parezcan que son bromas, como de una forma muy sutil. Por ejemplo, en este fragmento precisamente dice que la chica quiere que la lleve a un sitio caro y dice que a ver si aceptan la cartilla del paro, ¿no? Porque si no lo tendremos que robar. La cartilla del paro sería pues como la tarjeta del paro, es decir, estás parado. Cuando decimos que estás parado o que estás en paro, significa que no estás trabajando. Normalmente en España se cobra un subsidio o una ayuda por estar desempleado, normalmente, a no ser que lleves mucho tiempo sin trabajo. Pero es una expresión interesante, la cartilla del paro. Antes se decía así, ahora tarjeta del paro, significa que no estás trabajando. Hay que decir que este grupo es Radio Futura y que dejaremos los enlaces, bueno, dejaremos un enlace con una lista de reproducción con estas canciones y con otras que ya hemos ido recomendando anteriormente para que las tengas ahí todas juntas y te puedas hacer tu propia lista y escucharla en cualquier momento. Exacto, la idea de todo esto es que encuentres cantantes, grupos que te gusten en español y cuando vayas en el coche, cuando vayas paseando por la calle, en cualquier momento en el que tú estés acostumbrado a escuchar música, trates de dejar de escuchar tu música en inglés, en francés, en alemán, en el idioma que sea, y la escuches en español, porque vas a aprender muchísimo de forma pasiva y eso es muy agradable para tu cabeza y para tu experiencia aprendiendo español. ¿Vamos a ver la siguiente? Vamos. Y nos falta hasta la sed, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Esta es Vanessa Martín, una cantante que además es de nuestra ciudad, es de Málaga. Ella se hizo famosa hace no tanto tiempo y tiene canciones muy bonitas. Yo diría que su estilo es el pop. Esta canción a mí me encanta y además creo que a ella se la entiende muy muy bien. Así que cuando escuches sus canciones te vas a dar cuenta de que hay un montón de palabras que conoces o que no conoces, pero que eres capaz de entender qué palabra quiere decir o qué sonido se está pronunciando. A veces eso también es importante cuando escuchas música en otro idioma. Si te detienes un momento a fijarte en las canciones, siempre hay algo, siempre hay palabras. Por ejemplo, aquí dice que podemos hacer un ovillo con todo lo que sabemos. ¿Y qué es un ovillo? Pues eso es lo que tienes que descubrir cuando escuchas estas canciones. Un ovillo es una bola que hacemos con hilo o con lana. También tenemos esa imagen típica de un gato jugando con un ovillo de lana. Entonces, esta palabra, que no es demasiado habitual, que tal vez no has visto en otro sitio, puedes aprenderla gracias a una canción. También utiliza la expresión llevar la contraria. que es lo que hace feliz conmigo todo el rato. Eso es mentira. Lo acabo de confirmar. Llevar la contraria a alguien es precisamente esto, no estar de acuerdo con lo que dice. Entonces se suele utilizar un poco como un reproche. Siempre me llevas la contraria. Este sería un buen ejemplo. Significa que siempre dices lo contrario a lo que digo yo. Como ves, hay muchas palabras y expresiones interesantes y también útiles en las canciones. Así que si te gusta Vanessa Martín, pues te animamos a que busques otras canciones de ella que te gusten más o con las que puedas aprender otras palabras y expresiones. Y ahora vamos a pasar de Málaga a un ritmo un poco más latinoamericano. Y que aunque en esta canción no haya mucha letra, pero es que tenéis que escucharla. Te encanta esta canción, nah, ¿eh? Esta canción es genial. Encima, hay que decir que esta no es la versión original. La versión original de esta canción la hizo Tito Puente. Después hay muchos artistas que son grandísimos que la han versionado, como Julio Iglesias o Celia Cruz. Pero esta es de mis favoritas, porque está Carlos Santana, que es un guitarrista brutal. Y al final estamos intentando ofrecerte todos los estilos, ¿no? Si te gusta un poco más el guitarreo, tienes esta. O si tienes, te gusta un poco más el pop, tienes a Vanessa Martín. Pero esta es ese ritmo un poco más latinoamericano, ¿no? De soul. Es un ritmo latino mezclado con rock. A mí me encanta, a mí me encanta porque me gusta la fusión y todo eso. No tengo ningún problema. Y esta canción la conoce todo el mundo en España. Sí. Es del 63. Es del 63, ¿eh? O sea, hace bastante tiempo de esta canción, pero sí, todo el mundo la conoce y a mí me encanta. Y sí, oye cómo va. Y ya está. Venga, vamos con la siguiente canción. Esta canción la has elegido tú. ¿Por qué? Pues por dos motivos. El primero, porque estuve buscando música antigua española, y el segundo, porque en cuanto leí el título, pues claro, se me vino a la cabeza todas las veces que esto lo han escuchado mis padres, realmente. Claro, más que yo. Es que a mí esta canción me trae unos recuerdos maravillosos, sí, de mis padres cantándola y, bueno, cuando ya era un poquito más mayor, porque al final dice palabrotas, pero sí, era una canción que les encantaba a mis padres y a mi madre, Hombres G, le parece un grupo alucinante y yo siempre le he tenido cariño a Hombres G, que es el nombre del grupo, por esa razón, porque a mi madre le encantaba. Es que es uno de esos grupos que, claro, a nosotros no nos pilla directamente. De hecho, cuando hemos crecido con la música, no han sacado como música que la haya pegado tanto, ¿no? Como hemos dicho otras veces. Que se haya pegado tanto, ¿no? Pero en cambio, eso, yo recuerdo a mis padres, sufre, mamón, y estando cantándola, claro, y al final es pegaciza, y después la escucha y te crea esa nostalgia, ¿no? Y son estilos musicales que creo que no pasan de moda, ¿no? Que son, bueno. Eso es verdad, las canciones que son pegadizas, que significa que se te quedan en la cabeza y las recuerdas, son... Sí, ¿cómo han cambiado las expresiones, eh? Antes decíamos que una canción era pegadiza y ahora esa canción se ha pegado. Sí. Tío, esta canción se ha pegado, tío. Y también me gusta la letra, ¿no? Porque antes se dice, pues sufre mamón, devuélveme a mi chica... O bueno, o sufrirá con... Pero me encanta. O te retorcerás entre polvos pica-pica. Y aquí a lo mejor dices, ¿y qué son polvos pica-pica? Pues son como unas... Es una chuchería. Son unos polvitos que venían en un sobre con una especie de chupa-chups, de caramelo con un palito. Y tú mojabas en esos polvos, los chupabas y pues picaban en la boca, los polvos pica-pica. También estaban los petacetas, que eran como eso, pero sonaban. Creo que es la marca, ¿no? Puede o ser. Es. Creo que Petaceta era la marca de los polvos pica pica, ¿no? Puede ser. Y muchos postres modernos de restaurantes así como gastrobares y tal usan Petaceta para sus postres, sí, como algo diferente. Está curioso, tío. No sé. Es guay porque esto os estamos enseñando al final una parte de nuestro repertorio musical que hemos escuchado con 7 años, a lo mejor, ¿no? Y se han escuchado en nuestras casas. Entonces, quizás estas canciones son las que habríais escuchado vosotros si hubieseis nacido en España, ¿no? Y eso es lo guay. Ya, a ver, no sé si os sentiréis identificados o no, o os gustará. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿no? Que tenemos salvo la de Vanessa Martín, que sí es bastante actual. Pero creo que podemos escuchar otra que también nos recuerde a nuestra infancia, de la gran Lola Flores, que se la reconocía en todo el mundo por el acento. ¿Os acordáis de ese anuncio? Vamos a escucharla. Hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Me encanta esta canción, me encanta esta canción. Y eso que ya lo hemos hablado varias veces, no me encanta el flamenco, no es mi género musical favorito, pero me encanta esta canción y me trae muchísimos recuerdos de cuando era pequeña, porque mi madre canta muy, muy bien. Canta genial. Y siempre estaba cantando y cantaba mucha, mucha copla. Entonces yo conocía esta canción desde muy pequeña y mi abuelo siempre me pedía que yo la cantase. Y me recuerdo de pequeña cantando esta canción en el patio de mi abuelo. Me encantaba esta canción y me la sé entera desde que era muy, muy, muy pequeña. Era tan pequeña que ni siquiera tenía muy claro qué quería decir la canción. Algunas palabras ni siquiera las pronunciaba bien yo. Pero es una canción preciosa que me encanta y sé que es muy diferente a los géneros musicales que pueden ser más famosos o más conocidos en tu país, pero aún así me parece muy bonita y aunque hay algunas palabras que tal vez ya no se usen tanto porque son antiguas, sí hay otras muchas que sí que se utilizan y que me parecen muy interesantes. Además, ella canta en andaluz. No dice hielo, dice hielo. Y también puede ser un reto comprender las palabras que ella utiliza en esta canción. Sí, digamos que esta canción ha sido la primera que cumple con el tópico español, ¿no? De flamenco. Hemos descubierto que en España, como en todos los países, han hecho muchos géneros musicales. No hemos querido caer simplemente en el tópico del flamenco, pero es que también esta canción yo no la conocía de pequeño, pero a día de hoy me parece brutal la escenografía, cómo la interpreta, ¿no? Porque no es tanto la canción, sino cómo se nota que ella siente la canción y cómo canta. Está esta famosa frase de ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Y es que me parece una frase perfecta porque es la pasión del flamenco, ¿no? Vamos a pasar ahora a música un poco más moderna, ¿no? ¿Qué se está haciendo en España en los últimos años, ¿no? No nos vamos a ir tan atrás. Entonces, vamos a empezar con C. Tangana. Y si parezco un hijo puta, ¿qué le voy a hacer? Si me das un beso tuyo, te voy a morder. Nunca dije que te quiero, qué tonto fui. ¿Quién no quiere tener dinero para repartir? Para repartir. Para repartir. Vale, aquí ya podemos ver muchas diferencias, tanto a nivel estético del videoclip, como a nivel musical, como de la letra. Y tengo que decir que C. Tangana, bueno, lo leí a una crítica que le hicieron, una crítica positiva, y me estoy como retractando para que entiendas que muchas veces decimos crítica como algo negativo, pero bueno, también una crítica de cine es simplemente pues dar tu opinión profesional, debería ser profesional al menos, sobre algo, ¿no? Entonces leí la crítica sobre C. Tangana de que él ha cogido los géneros musicales que nunca han pasado de moda en España desde los últimos 30-40 años y los ha versionado a su estilo. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, te ponemos Vanessa Martín y seguramente el resto de canciones de Vanessa Martín que escuches serán similares. Pero con C. Tangana y con otros artistas actuales no sucede lo mismo. Puedes escuchar 5 canciones diferentes de C. Tangana y que cada una sea completamente un género opuesto. Entonces, hemos elegido esta porque es una que nos gusta especialmente, pero si quieres escuchar una mezcla de géneros españoles que no han pasado de moda con algo más moderno, te invitamos a que le des una oportunidad y aunque no te guste una canción en concreto, prueba otra porque la otra va a ser muy diferente y puede que te guste. Estoy completamente de acuerdo. Este chaval ha sabido hacerlo muy muy bien. Ahora mismo es un cantante, es un artista muy conocido a nivel internacional que gusta muchísimo y sí, tiene muchas canciones de muchos géneros distintos y en el enlace que os vamos a dejar con canciones vas a encontrar otras canciones de él y también vas a encontrar un vídeo de unos 15 minutos donde hacen, bueno, una especie de espectáculo, ¿no? Con varias canciones y con artistas flamencos españoles muy conocidos y que son muy buenos. Y esas canciones me encantan y son muy útiles. Al final es que es muy útil escuchar música para aprender. Bueno, de hecho, el vídeo que comentas, que a lo mejor lo podemos poner incluso aparte abajo para que se vea, debajo de este vídeo lo podrás ver el vídeo directamente en YouTube, porque el concepto que utilizó C. Tangana para este vídeo fue precisamente la sobremesa, que es un concepto que hemos hablado mucho sobre algo, un tópico español, y es que tenemos la costumbre de comer y quedarnos después de comer un rato pues hablando, pues te tomas una copita de vino o un café. Y entonces C. Tangana utilizó este concepto para hacer este vídeo. Es un vídeo de unos 15 minutos donde canta unas 4 o 5 canciones diferentes y precisamente lo que te intenta transmitir es que ellos han estado comiendo y ahora pues bueno, uno saca la guitarra, otro se pone a cantar, están dando las palmas y es que es muy español. O sea, es no lo había pensado así en ningún momento, he visto ese vídeo un montón, he escuchado esas canciones y no lo había pensado, pero es verdad, están en la sobremesa, menuda sí. Sobremesa, se montan en un momento. Desde luego que es genial y abajo lo dejaremos para que lo puedas ver. Y ahora vamos con uno de lo que diría yo que es de los artistas más inteligentes y más talentosos de la actualidad. Es argentino y bueno, vamos a dejaros con un cacho. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Bueno, bueno, bueno, el cotilleo de este podcast. Ahora tú hablas todo lo que quieras de Bizarrap, que yo ya sé que es un fenómeno mundial, pero como habéis visto, la artista que canta, porque el chico es productor, él no canta, la artista que canta en esta canción es Shakira. Al final hay muchos cantantes que pasan por ese estudio de Ibiza, pero en esta ocasión es Shakira. Esta canción es muy actual y Shakira la hace porque se separa de Piqué, un futbolista del Fútbol Club Barcelona, muy famoso también en España. Entonces se ha creado toda una revolución en torno a esta canción porque ella lo que hace en esta canción es meterse con él, que al parecer la ha dejado, estaban casados, tenían dos hijos, y la ha dejado por una chica pues 20 años más joven que él, o 15, o no lo sé, bueno, por otra chica. Y al parecer ha habido infidelidad y todas estas cosas. En fin, que toda España y parte del extranjero ha escuchado durante los últimos días, durante las últimas semanas, esta canción. Ha salido en la televisión, en toda la prensa del corazón, por supuesto. Pero no me extrañaría nada que incluso en el telediario hubieran comentado algo de todo lo que ha dicho Shakira en sus canciones. Supongo que ya conoces a Shakira porque es una artista muy, muy famosa. Su forma de pronunciar también puede ser un reto, pero no porque sea andaluza, sino porque tiene una forma de pronunciar muy particular. Por si no lo sabes, ella es colombiana y tiene muchísimas canciones más allá de este cotilleo, de este culebrón, podríamos decir. Tiene muchísimas canciones que te pueden gustar y que te pueden resultar muy útiles para aprender español y también para disfrutar de la música. Aunque ella pronuncie de una forma más complicada, tiene canciones muy divertidas y últimamente ha hecho muchas colaboraciones con otros artistas muy conocidos y también actuales. Y ya está. Yo quería comentar todo esto sobre el cotilleo porque a mí me ha gustado esta canción solo por todo el cotilleo que había detrás de unos y otros. Lo reconozco. Vale, yo voy a comentar un poco de Ibiza, que para mí el que tiene más mérito de todos, y es resumiendo mucho, Biza es un chaval argentino que empezó haciendo vídeos de batallas de gallos. Por si no lo sabes, las batallas de gallos son cuando chavales improvisan y se intentan meter uno con el otro de una forma agresiva, pero bueno, sana. Y bueno, luego hay un ganador, ¿no? Biza empezó haciendo estos vídeos y ha acabado... A través de las palabras. Es decir, esas batallas de gallos son chicos que improvisan, es decir, rapean, hacen rimas. Se atacan de una forma agresiva, pero al final son amigos. Claro, es como un combate de boxeo, que al final está todo... Pero no se tocan, no se pegan, es solo a través de las palabras. Exacto. Y bueno, empezó por ahí y a día de hoy él se dedica a la música, es productor y básicamente lo que él hace es cada mes o cada dos meses anuncia una colaboración. Se llama las Bizarrap Session y simplemente... trae a un artista que a estas alturas suele ser de talla mundial o hay gente que a él le gusta y él lo propulsa porque tiene un alcance increíble. Y para que os hagáis una idea, con la canción de Shakira ha sido top 1 global de Spotify. Un argentino, eso es algo muy complicado y sinceramente el mérito de este chaval es increíble. Te diría lo mismo que con Zetangana. Como él es productor, cada canción tiene un género diferente. Depende más de la persona a la que invite que de él como productor. Entonces puedes echarle un ojo. Es música moderna. Vas a encontrar mucha música urbana, mucho rap, mucho trap. Pero desde luego que debes conocer la historia de este chaval porque a mí me parece... es que es increíble. O sea, no, Bizarrap está a otro nivel completamente. El trabajo bien hecho, el esfuerzo, la constancia, siempre, siempre, siempre da frutos. Siempre nos lleva a algo bueno. Esto es así. Así que aquí debajo te vamos a dejar ese vídeo de Zetangana del que te hemos hablado. También te dejaremos algún vídeo para que veas qué es o cómo es una batalla de gallos. Y un enlace con todas las canciones que hemos recopilado hasta el momento. Algunas de esas canciones nos las han recomendado otros estudiantes, algunas las hemos incluido nosotros, y lo bueno de esta lista es que no va a parar de aumentar. Desde que consigas el enlace y empieces a escuchar las canciones, vas a ver que algunos días añadiremos muchas canciones, durante un mes no añadiremos ninguna, pero la lista no dejará de crecer y podrás crear, a partir de esta, tu propia lista para escuchar español, seguir aprendiendo y crear, como siempre hablamos, un entorno de aprendizaje óptimo para que no dejes de avanzar y de mejorar tu nivel de español. Nos vemos en el siguiente podcast. Espero que me digas cuál es tu canción favorita de esa gran lista o de este podcast. Ahora sí. Adiós.